yo te estoy mirando vos. Mírame. Creo. Estamos. Creo que te está pasando lo mismo que a mí. Sí, la verdad, se viene, creo que un viernes y vamos a tener una luna bonita. Yo creo que la luna bonita va a estar el sábado. Creo. Pero quiero saber cómo está ella. Le vamos a dar la bienvenida aquí en Radio Municipal de Santa Rosa. Marcela Morelo, ¿cómo le va? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo bien acá en Buenos Aires, ya visualizando el viaje. Sí. Porque, bueno, porque como dicen ustedes, ¿voy el viernes o el sábado? Porque yo también estoy confundida. Me imagino, porque Marce, estás a pleno con la gira, estábamos ahí siguiendo tus redes sociales y bueno, te quería preguntar justamente dónde estabas ahora, ¿no? No, ahora estoy en Buenos Aires, sí. Estoy en casa, pero ya, bueno, esta semana es como semana de gira, porque el fin de semana pasado no salí de gira, fui a tocar y canté con David Lebón en Tecnópolis el sábado, pero fui invitada y ahora, bueno, este fin de semana vamos a Bahía y a Santa Rosa, entonces, sí. Y nos vamos el viernes muy tempranito, o sea, es viernes, sábado, así que, bueno, es una semana de, además de mucho orden familiar y todo eso, entonces estoy como entre ensayos, orden, ¿viste? Sí, sí, dejar sí. Todo listo. Me imagino. Irme tranquila. Y ahora estoy un poco ensayando y eso. Qué bueno, qué bueno. Marce, bueno, vas a estar aquí en Santa Rosa, y vos los decías, el sábado 9 de abril en el Teatro Español, así que ya te digo que la gente está a pleno, te está escuchando, por supuesto, desde varias partes del país, desde Funes, Santa Fe, Mar del Plata, Viedma. Bueno, viste que la gente... Qué lindo. Sí, estamos ansiosos acá esperándote. Marce, estás también muchas cosas, creo yo, para festejar, bueno, con la presentación de este CD, Tu Mejor Plan, que tengo entendido que lo hiciste en pandemia, ¿no? Sí, el 2020, en plena tristeza de ese año que fue y será marcado en la vida de toda la humanidad. Tal cual. Pero bueno, nosotros, como yo le llamo, el Arca de Noé fue el disco, porque la música acompañó, digamos, el hecho de estar en casa grabando, acompañó mucho la música, ¿viste? Sí. Y bueno, después mucha tarea en la pandemia, mucha en mi vida familiar y todo, bueno, es como que la fuimos llevando, por suerte no nos enfermamos, qué sé yo, o sea que haber sacado un disco en ese año tétrico es como que, bueno, la verdad para mí lo es el lado positivo, ¿viste? Verle el lado positivo a las cosas. Totalmente. Porque hay que apichularla pecho a pecho, es esta, ¿no? Sí, individualmente, sí, sí. ¿Cómo estamos? A ver qué hay que hacer y después, ¿no? Todos juntos. Así que bueno, sacar música fue muy bueno y bueno, y ahora por suerte poder salir a compartirla. Sí, tal cual, tal cual. Marci, también, detalle no menores, que es este año se están cumpliendo 25 años de la salida del primer disco. Sí, impresionante. Sí. Impresionante. La verdad ¿Cuántos que años tenés vos? Porque sos muy joven. Vos sabés que, mirá, si me permitiste cuento, yo tengo 35, pero cuando salió este CD en particular, me acuerdo que estaba en un pueblo aquí de La Pampa, en Victorica, y siempre tengo ese recuerdo de los temazos tuyos y escucharlos ahí en el auto a pleno dando vueltas por Victorica. Así que me acuerdo, imagínate cómo me quedó. Y bueno, es la música que uno escucha cuando es adolescente o que vas a la disco o que estás ahí ronroneando con alguien y entonces uno se aferra a la música acompaña tanto la vida, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, la verdad que sí, la música marca historias. La mayoría de tu edad me dicen cosas y encima les traigo recuerdo con las madres, también. Cuando limpiaban o cuando... Sí. Iban al colegio en el auto, que las mamás generalmente me escuchaban y bueno, es muy lindo, va pasando el tiempo y yo por suerte sigo arriba de un escenario porque siempre hay público que me apaña y viene y bueno, yo ahora no canto sola, canto cuando voy, cantamos todos. Sí, sí, y bailamos todos. Ahí estaba viendo tu Instagram, que yo digo, ¿cómo se sentirá hoy Marce, no? Te estabas poniendo ahí si te sentís fuerte con ganas de bailar. Yo con ganas de bailar, porque yo cada vez que sí. escucho tus temas, olvidate. Bailar. Además son temas movibles, que te mueves así, se te mueve la patita al toque. Sí, sí, sí, tal cual. Marcela. Marcela, como dijiste, son 25 años, este es el décimo álbum de estudio y es el segundo en que vos sacás covers de artistas. ¿Qué te llevó, digamos, a la elección de los temas? Porque la verdad estábamos mirando el listado sí. de temas y es increíble, son temazos, y que vos los, digamos, los hagas covers tuyos es increíble. ¿Qué te llevó a esa elección de los temas? Mira, un poco como compositora que soy de las canciones que hago junto con mi marido, que hacemos la mayoría de todas las canciones que tenemos en nuestro repertorio, sí. darme a mí como un respiro como compositora me viene bien, porque siempre son épocas de mucho hacer, de mucho componer, de entrar en un río creativo así donde no paro de componer, y otras veces hay que esperar que eso fluya, y bueno, entonces entre ese esperar surgieron estas dos posibilidades también de, para mí, interpretar canciones, ¿no? Interpretar sí. canciones que me gustan, que me marcaron. Muchas de estas canciones de Tu Mejor Plan yo las cantaba solas cuando tocaba en bares, hace justo antes de empezar a grabar mi primer disco, ¿no? Entonces fue de mucho aprendizaje para mí, me marcó muchísimo. Yo salía sola, era plomo, era cantante, era manager, flete, todo. Me armaba las pistas en un teclado que me había comprado. Y salía a laburar, ¿viste? Y ahí eso fue de mucho aprendizaje. Sí. Y bueno, también como son como ciclos, ¿viste? En esta pandemia es como que todos nos volcamos al recuerdo, a... como, viste, a revolver los cajones. Música pasó bastante eso. Muchos artistas grabamos así canciones de otros, porque hay mucho repertorio hermoso. Y la verdad vuelve a marcar en mi vida un momento inolvidable. La pandemia, el estar en casa, todos adentro, mucha tristeza, todo. Pero la música, viste, como en el Titanic, viste que los músicos siguen tocando hasta el final. Tal cual. Además está el tema La Vida es un Carnaval. Yo creo que ese es el tema que más con los Palmeras, creo que es lo que más identifica el tema de haberlo hecho en pandemia. Impresionante cuando empecé cuando dijimos, che, y si hacemos esa canción, cuando empecé, porque viste que la letra te la sabés, pero una cosa es sacarla, viste, y ahí escuché bien todo y digo, uy, era como un mantra cantar esa canción, viste. Sí. La letra es preciosa, era como que salía toda la energía, energía buena, viste. Sí. La verdad que, y lujazo a grabarlo con los Palmeras, que ya es nuestro segundo dueto, porque hicimos una canción también que se llama Amor, que está buenísima, que es de Los Decadentes. Sí. Y bueno, nada, así que feliz. Qué lindo. Sí, Marce, a mí, en este caso en particular de este disco, de Tu Mejor Plan, como La Flor, que es ahí el hit de Selena, y con tu impronta, la verdad que es espectacular ese laburo. Qué temazo ese. Sí, tal cual. Tal cual. Y ahora estábamos leyendo también el tema de que vas a estar en más o menos el 14, 15, 16 se viene Delicias de Pascuas en Santa Rosa, Calamuchita. Ah, sí, voy a estar en Calamuchita. Ay, qué lindo. La verdad es que me encanta poder volver a viajar. La verdad que qué linda es la Argentina, es hermosa. Sí. Y bueno, ¿sabes qué? Faltó mucho la música, para mí fue muy fuerte haber estado un tiempo largo sin tocar. Así que ahora es como todo, como parece como que se rearmó, ¿viste? Como si fuese todo nuevo. Como que, ¿viste? Es la misma rutina de siempre, ¿viste? Vamos, viajamos, hacemos. Pero adentro pasan otras cosas. Sí. Así que estamos siempre predispuestos a lo mejor y a dar lo mejor. Y bueno, y ahí en el Teatro Español, que me dijeron ya que es una delicia. Yo no recuerdo si fui ya a tocar al teatro. No, la no pasada fui no al interior, fui sí. un par de veces al interior, ¿eh? Sí, sí, sí. De sí. La Pampa. Sí, sí, totalmente. Sí, es un lugar espectacular. Muy lindo, muy lindo. Marce, ¿hay algo pendiente en tu carrera por cumplir? Porque digo, repaso toda tu carrera, ¿no? Esto que estamos hablando también de los 25 años que se cumplen del primer disco. Recuerdo también cuando estuviste en el Colón, que no sé si son 3 o 4 veces, vos me sabrás corregir. ¿Pero queda algo pendiente ahí que vos digas, me faltas cumplir esto? Sí, lo pendiente ahora es que me salga una canción, que ya me están saliendo, y ya ahora estamos grabando, ya grabamos 3 canciones nuevas. Ese es el desafío. El desafío es, porque todo lo que ya hice en 25 años ya lo hice, ¿viste? Es pasado. Y entonces hoy lo que más deseo es seguir yo siendo creativa, teniendo ganas de viajar, de viajar muchos kilómetros para ir a cantar, ¿viste? Ese es el desafío, permanecer en el tiempo, permanecer con entusiasmo para hacer las cosas, sí. ¿no? Sí. ¿Viste? Porque cuesta mucho mantenerse en el tiempo y ese es el desafío. Y yo la verdad sigo con lo que más me gusta y siento que tengo que hacer es lo que hago, que es cantar. Pero igual me estoy atreviendo a hacer otras cosas, ¿viste? Mira, el año pasado grabé una serie como actriz, chicas. ¡Ah, mirá! Así que sí. Interesante. Está que lo que se está perdiendo Hollywood es terrible, pero bueno. Pero sí, pero olvídate. Sí, sí, olvídate. No voy a estar atenta entonces, escúchame. Sí, sí. Sí, ya, ya. Haré prensa por eso también, para contarlo. Pero sí. Bueno, vamos a ver. Bueno. Me atreví a otras cosas, ¿viste? También todo esto, este último tiempo, si no te movés, si no. No surfeás todo, ¿viste? Por ahí, ¿viste? Ya la playa está en otro lugar, ¿viste? O sea, hay que moverse. Así que, bueno, me gusta también, ¿viste? Sí. Hacer otras cosas. La verdad que estoy contenta de hacer otras cosas. Sí, aparte yo creo que estos últimos años han sido esto de reinventarnos, de buscar otras cosas para hacer. Y mira, vos te reinventaste ahí participando en una serie como actriz, que por ahí vos no te lo imaginabas. No, la verdad que no. Y justo me había puesto a estudiar teatro, hice con Inés Esteves, hice un seminario. Sí. Y bueno, justo cuando lo empecé el seminario al mes, me llaman y digo, no, dale, no puedes. Y bueno, y ahí estamos, esperando a ver si se da y si sale y todo, que están en eso. Y bueno, andan terminando la serie y todo. Así que, qué sé yo, también eso fue un desafío muy grande para mí. Cambié completamente el ambiente, no me subía un micro. Iba a otro lugar, iba a un estudio de cine a grabar. Impresionante, una experiencia alucinante. Qué bueno, Marce, qué bueno. Vos sabés que al momento de preparar la nota con él y mi compañera, tuvimos ahí un punto en común que es el video de Si Supieras, ¿no? En el marco del mes de la mujer, pero creo que es un video súper emotivo, también con una letra que ni te cuento, súper emotiva para reflexionar, ¿no? Sí. Es un video con una canción fuerte, sí, que cuando el director escuchó la canción, se le vino todo eso que pasa en el video, ¿no? Sí. E hicieron una convocatoria de mujeres sin límite de edad ni nada, y vinieron un montón de gente, de chicas de todos lados, gente de todos lados, mujeres de todos lados. Y bueno, y se seleccionó divinas todas. Y bueno, qué sé yo, yo creo que está bueno todo lo que está pasando a nivel femenino. Y bueno, yo no quisiera perder la femineidad y qué sé yo, no querría que las chicas, yo sentirme que no voy a poder hacer algo porque soy mujer. Eso nunca yo lo sentí. Y eso yo le diría a las jóvenes, ¿no? O sea, no no, ni se piensa eso, es como, ¿qué quiero hacer? Tal cosa, bueno, no, si soy mujer, me va, no, o sea, no me voy a meter donde no me gusta y hago mi camino, pero nunca que me condicione mi género, ¿no? Lo que elija hacer, digamos, ¿no? Sí, así es. Marce, hablando, retomando un poco, que vas a estar el sábado acá a 9 en el Teatro Español, vamos a estar escuchando obviamente canciones de este último disco, de Tu Mejor Plan, vamos a escuchar clásicos también, que... Tormento de Amor, por favor, se lo pido. Te lo pido, por favor, que me hagas Tormento de Amor. Chicas. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo testigo de mi padecer, tormento de amor, quisiera vivir envuelta en tus brazos y hacerlo feliz y hacerte feliz. Y vaya si me hizo, si nos hizo felices, nos por Dios. Acá. Sí, sí, no nos metimos a cantar porque no, por favor. pero qué temazo, Marce, gracias, muchas gracias. Qué lindo, qué tormento de amor, sí, claro, sí. Como, ¿qué más? Decime, otro. Otro, bueno, no sé, mirá que acá arrancamos y no paramos más, ¿eh? Probé de todo para olvidarte, temazo, sí. Ese también. Sí. Dame alguna razón, yo te daré la mía para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Vamos a escuchar todos estos temas el sábado, porque si los vamos a escuchar, vamos a estar ahí con Gaby en primera fila cantando a pulmón, me parece. Te lo pido, por favor. Olvídate. Claro. Por Exacto. supuesto. Sí, sí, sí. Exacto. Qué lindo. Así que bueno, nos vemos este sábado, ¿no? Sí, qué lindo. Por supuesto. Estamos contentos, muy contentos. Así que estamos preparándonos, ensayando. Qué lindo. ¿Y ustedes cómo está ahí? ¿Hace frío? Está... Y mirá, ayer hacía viento, me dijeron, porque hablé con otra chica. Sí. Prepárate para el viento pampeano, bueno, que es característico de aquí en nuestra provincia. Pero, por ejemplo, esta semana estábamos ahí viendo 30 grados para el miércoles, por ejemplo. Así que, el sábado que vas a estar vos, 26 grados. Un lindo, ¿no? No, va a estar lindo. Linda temperatura, sí, muy frío. A la noche se pone fresco, pero... Pero después zafa. Sí, ustedes nacieron ahí, son de ahí todo. Sí. Somos de acá. Somos santarroceñas. Bien pampeanas. Qué bueno, che, que estén ahí trabajando. ¿Y se piensan quedar o...? Sí. Yo, en realidad, te habla Gabriel ahora. Yo estaba en Córdoba, pero viste que las raíces tiran. Así que estoy aquí en La Pampa por nuevamente. Por supuesto. Y aparte, vamos a comentarte que es un programa... nuevo, así que también. Estamos recién empezando, pero vamos ahí. Sí, sí. Están recién empezando hoy, porque hoy también recién hablé con otra chica que empezaba hoy. Mirá, nosotros llevamos al aire 2 semanas. 2 semanas. Y ya tenemos el lujo de tenerte a vos. Ya podría ser la madrina, bueno, quizás. Chicas, bueno, mucho éxito. Que les vaya muy bien y un placer hablar con ustedes. Gracias, Marce. Y las quiero ver ahí en la primera fila. Sí. Dándole a la manito, tiquiti, ahí vamos. Pero olvídate. Y si de última tendremos el placer, nos sacaremos una foto si se da la también. Oportunidad. Sí, no, yo escucho La Fuerza del Engaño, escucho Corazón Salvaje y me tengo. Sí, ya está. No te digo que me voy a subir al escenario, pero ahí voy a estar. Totalmente. ¿Ustedes cantan también? En la ducha, Marce. Pero no profesionalmente. No. Como hobby puede ser, claro. Pero... O sea, un karaoke se hacen. Sí. Por supuesto. Bueno, genial. Marce, muchísimas gracias por la buena onda, por tu tiempo, por conversar aquí con nosotros en Radio Municipal. Te mandamos un abrazo y bueno, cita ahí el sábado 9 de abril en el Teatro Español. Dale, gracias chicas, les mando un beso enorme, Radio Municipal, besos, querida La Pampa, nos vemos este sábado, muchas gracias. A vos. Gracias, Marce. Abrazo enorme. Chao. Qué placer. Qué lujo. Lujo nos hemos dado, por favor, qué buena onda, cómo me gusta este tipo de entrevista. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que hicieron posible esta nota con Marcela Morelo. La verdad, increíble.